manter em pé. O que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé, o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais, porque não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé, o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser a floresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Muros, lamentos ancestrais, porque não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé, o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé, resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Plantar a floresta, o coração não destrói. Que o coração não destrói. Y bueno, como toda tanta información a veces tiene esa carga como del peso de la realidad, de lo que sucede, también en este programa nos proponíamos tener como poder contar afirmaciones más positivas de lo que está sucediendo también en el territorio, porque también hay mucha gente que no está en esa senda, sino que recorre otras sendas. Y de recorrer sendas estamos con Alejandro Civit de Espacio Tao nuevamente, también porque ustedes tienen un montón de actividades y propuestas para compartir en este territorio. ¿Cómo estás, Ale? Buen día nuevamente. Buen día, Eduardo, gracias por llamarnos otra vez para poder contar un poquito en qué andamos por acá. Y bueno, ¿y en qué andan? Nutrida la agenda. Ahí le cuento un poquito. Ahí estamos con algunas propuestas ahora que arranca el tiempo lindo, la primavera, y sale un poquito el sol, esperemos, porque hace días que estamos bajo la nube. Tenemos algunas caminatas planeadas para poder hacer acá por la sierra y visitar la sierra de Carapé y nuestro espacio. Entonces lo que hacemos es, tenemos varias modalidades de formas de caminar, digamos, por las sierras. Algunas que son más cortas, más tranquilas para toda la familia, y algunas que son un poquito más largas para personas que le gustan andar un poco más y se animan a caminar todo el día y recorrer las sierras. Así que eso, bueno, tenemos una agenda de paseos programada de acá hasta diciembre, y bueno, con ganas de recorrer, caminar, conocer un poco más y valorar todo el paisaje este que habitamos, que es espectacular. Muy bueno, nosotros hace tiempo que no estamos yendo a Espacio Tao, tenemos muchas ganas porque lo sentimos, un lugar que sentimos bastante con el corazón, porque siempre están las puertas abiertas ahí. Y bueno, es un trabajo también, más allá de lo de las caminatas, de esto de reforestar, de llevar adelante una producción que sea respetuosa del entorno. Como la intención acá es siempre es eso, es como creemos en la posibilidad de producir y crear una forma de vida que no destruya la naturaleza, ¿no? Que podamos convivir con el ecosistema serrano de una forma saludable y amigable, valorando lo que ya hay, que es un entorno, un bosque precioso, con una biodiversidad increíble, y poder generar formas de vida que se adapten a eso también, ¿no? Que acompañen el movimiento de lo que está pasando. Y hay una linda movida en Aiguá con respecto a eso, ¿no? Hay mucha gente que se está viniendo a vivir a esta zona, dándose cuenta de la riqueza natural y paisajística y la calidad de vida, sobre todo, ¿no? Una forma de vida que te permite vivir eso, en contacto con agua clara, con el aire puro, en contacto con el bosque. No sé, me parece que se está empezando a darse cuenta un montón de personas del valor que tiene todo eso. Y esto de las caminatas también, como que acerca gente, sensibiliza, da a conocer. Con la pandemia me parece que pasó mucho eso, ¿no? Las personas de las ciudades empezaron a dar cuenta de lo valioso que es poder tomar aire, poder salir, estar en un territorio y sentirse libre, ¿no? Poder moverse, poder disfrutar de la naturaleza. Entonces, eso, como las personas que llegan quedan como que se le ocurren otras ideas, me parece, ¿no? Se puede ver que hay otras formas de vivir, hay otras posibilidades, podemos crear distintas formas de vida, depende de nuestro deseo, ¿no? Las ganas que tengamos también. Esa es toda una zona que está bastante natural, podemos decir, ¿no? Pero vos sabés que hay como rumores de la posibilidad de una forestación de unas 3.000 hectáreas ahí en la zona. ¿Cómo podría impactar algo de estas dimensiones, digamos, en un entorno que digamos, de alguna forma tiene sus fragilidades, ¿no? Bueno, es un temón eso, ¿no? Acá ya es toda la zona de la Sierra de Carapé, en realidad vendría a ser como un corredor biológico, ¿no? Es un corredor biológico que arranca en la zona del mar y continúa hasta Brasil, ¿no? Pasa por cerca de la Laguna Merín y va subiendo, y es todo un corredor biológico. ¿Qué significa? Que es un lugar en donde circulan aves, circulan mamíferos, se intercambia semillas, el monte se reparte para un lado y para el otro, digamos, ¿no? Como un lugar donde circula la vida, digamos, de lo biológico y lo diverso. Ya hay estudios de la Universidad de la República que, hablando de todo el ecosistema serrano, uno de los principales problemas que tiene son los cortes que produce la forestal, sobre todo en la zona que hay acá atrás de la Sierra de Carapé, que comunica con la Sierra de Rocha, ¿no? Ahí tenemos ya establecido todo un cordón de forestación, que ya eso está siendo un problema, ¿no? Porque es como si produjeras en ese corredor un corte, en donde ya no existe esa biodiversidad de pájaros, no circulan los mamíferos de la misma manera, porque lo único que hay es un monocultivo de árboles, ¿no? Es un tema eso, la convivencia, ¿no? Entre los vecinos que estamos empezando a generar propuestas de valoración del entorno con este otro tipo de emprendimiento, es bastante complejo eso, ¿no? Porque, o sea, los vecinos aquí estamos viviendo hace muchos años y pesito a pesito generando nuestro lugar, poniendo nuestras manos y dejando todo nuestro esfuerzo en el lugar que estamos trabajando. Y en general las forestaciones así ya vienen con otros capitales, otros fondos de inversiones, todo mucho más veloz, ¿no? La transformación que producen es muy rápida, muy contundente, y va como a contrapelo de lo que está pasando en la región, ¿no? Es un contraste igual esa convivencia, ¿no? Porque vos llegás a este lugar hace varias décadas, vas desarrollando un proyecto respetuoso de la naturaleza, que de alguna forma plantea otro vínculo. Y por ahí hay gente que es propietaria por herencia hace cientos de años y no tiene ese arraigo, ¿no? Y de repente de un escritorio en Montevideo, el apartamento en no sé dónde, define que lo mejor es una renta que lo puede garantizar la forestación. Bueno, a mí una de las cosas que más me gustó cuando llegué a vivir ahí, bueno, nosotros llegamos acá hace unos 12 años más o menos, y fue como la identidad que tenía la gente con la sierra, sobre todo, ¿no? Todas las personas en el pueblo, incluso las que viven ahora en el pueblo, en la ciudad, perdón, como tenían ese vínculo amoroso, de decir, yo viví en ese lugar, la tapera donde yo era joven, donde yo me crié, como un amor del territorio, ¿no? Como un amor y una identificación con toda la naturaleza que los rodea, ¿no? Eso es algo súper interesante. y eso también está trayendo mucha gente de otros lugares, ¿no? También hay un montón de gente ahora que está viniendo y dándole un valor a la ciudad de Aiguá, a la región de la Sierra, a todo el entorno, que se nota, ¿no? En los últimos 10, 12 años Aiguá ha cambiado muchísimo. Entonces me parece importante el empezar a establecer un criterio entre todos de qué queremos, cómo queremos vivir en esta región, ¿no? Que sea algo más participativo, ¿no? Que no venga alguien, eso como decís vos, ¿no? De un escritorio en Montevideo porque da una renta o porque le sirve como negocio a decidir una transformación tan grande en la región como puede ser una forestación, ¿no? Yo esto me contaste vos el otro día, que era una posibilidad que aparezca, pero me parece que es algo de lo que tenemos que conversar los pobladores de la zona, ¿no? Las personas que estamos viviendo acá y eligiendo esta zona para trabajar y para vivir. Y había una propuesta, o hay una propuesta de generar como un área protegida, ¿no? Yo hace años que hay un grupo de vecinos que se está juntando para poner de manifiesto todo esto que está pasando, ¿no? Porque nosotros estamos con este emprendimiento cantado, pero no somos los únicos en la región. Hay muchísima gente que en los últimos años ha empezado proyectos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, con la producción responsable. Entonces está tomando como una identidad la región. El pueblo mismo le están transformando todo como era antes, ¿no? Volviendo a refaccionar las fachadas, como para darle eso, poner de manifiesto todo el valor que tiene esta región. Y bueno, es como también hay por otro lado las planificaciones que se hacen, el de la tierra, y esto se hizo hace como, no sé, como 15, 20 años atrás, se planificó y se estableció que esta zona, como no era productiva para el ganado, era apta para la forestación. Pero bueno, me parece que eso hay que revisarlo cada tanto, porque la ciudad de Aiguá no es la misma ciudad que hace 10 años atrás, está transformándose y está bueno darnos cuenta del potencial que tiene esto para adelante también. Entonces, Alejandro, nos vamos a quedar con estos temas, nos vamos a quedar con esta tensión, pero volviendo a las caminatas que están planteando y las actividades que están planteando, ¿tenés ahí como para pasarnos algunas fechas? Las fechas las pueden ver directamente en la página nuestra, que es la página de espaciotao.com.uy. Ahí tienen una agenda de actividades y tienen calendario planeado desde acá hasta diciembre. Lo que sí les voy a hacer es una invitación especial, que estamos programando un taller para el 28 de agosto, junto con Mauricio, el vivero y Porá, que es un taller que va a ser como una caminata, una recorrida por la sierra, contando un poquito de qué se trata el ecosistema serrano justamente, y cómo establecer un bosque comestible, la producción de árboles y plantaciones para el autoconsumo dentro de ese ecosistema. Es una actividad de un día entero, en donde va a ser una mezcla de esparcimiento y un poco conversar y un poco educativa también, así como compartiendo la experiencia que venimos caminando tanto Mauricio como nosotros en todo lo que es plantación de árboles frutales y conservación del ambiente. Alejandro, muchísimas gracias, estamos en contacto. ¿Hay algo más que quieran comunicar? No, agradecerte de vuelta la llamada y bueno, una invitación a todos a estar atentos y a conversar acerca de cómo nos imaginamos a Aiguá de acá para adelante. Eso me parece importantísimo, así poder proyectar esa visión. Sí, poder así como poder compartirlo, conversar con los vecinos, estar atento a qué queremos hacer y darnos cuenta realmente de que tenemos un valor increíble en este momento, que es todo el ecosistema de la sierra, que tenemos que cuidar y aprender a valorar. Muchas gracias. Abrazo. Yeah.